De asistir al evento de Ragna, te presentamos a estas tres bellezas de Ragna que están dispuestas a todo por verte en el Golden Night Club. ¿No es así, sexorcista? Juro que le haré honor a mi sobrenombre. Es más, carne gratis. Y tal parece que no será la única, ¿cierto, bella Chas? Por supuesto que sí. Todo sea por Ragna. ¿Algo que agregar, exuberante la respecta? Encantada ofreceré lo que se me dio por la casa del metal. Te esperamos este 1 de agosto en Miramontes 2829, casi esquina con Calzada de las Bombas, en Jardines de Culiacán. No puedes perderte las camisetas mojadas ni el concurso de tango. Hey. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y pues bueno, agradecerles a los que nos están escuchando por ahí, a los Alejandros, el buen Alex Korn y al buen Alejandro de Guanajuato, a mi carnalito San José Fly Free, carnal, un abrazo. Al buen Martín, que anda por ahí escuchando y pidiendo cosas de Dream, no te lo aseguro, carnal, pero pues igual sale. Y bueno, como mencionábamos un rato, estoy con la de arquitecta. No hay bronca. Estoy con la de arquitecta y sobre todo agradecerle a Greker, que nos ha dado la oportunidad de estar con ellos. Estamos acá por la hermana república de Satelandia. Ahorita nos van a platicar bien cómo está este rollo. Y bueno, pues que se presenten, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Buenas tardes, soy el Gonzo de Wrecker. Me disfracé y todo para la entrevista. Muchos saludos a la banda de Ragna. Y a ver, aguanten. ¿Qué tal? Soy Raúl, bajista de Wrecker. Hola, soy Mauricio Cerón. Saludos a toda la banda. Ahorita la banda está incompleta, pero ya vienen en camino. Falta el bataco y un guitarrista. Como mencioné hace un rato, ellos son los que van a programar la música. Vamos a platicar con ellos sobre, bueno, su historia, sus influencias, lo que van a hacer, lo que están haciendo ahorita. Como bien dijo el Gonzo, ya se disfrazó porque cuando lo vimos está bastante formal, que ni lo reconocimos. Claro. Si no es por la cerveza que trae en la mano, no lo reconocemos, pero en fin. ¿Algún comentario? Bueno, pues de una vez a lo que nos truje, chencha. Vale. No sé qué les parece el player que abrimos con Arch Enemy. No sé quién fue la selección. Arch Enemy, Dark Tranquility, Slayer. Creo que ya. Ok. Entonces, bueno, el que va a abrir entonces la entrevista va a ser el señor Gonzo. Díganos un poco de la historia de la banda o de usted. No, mi historia es muy triste, mejor les cuento de la banda. pues Wrecker es una banda que se formó en el 90, 87, allá por los rumbos de Satélite. Fue una banda que le abrió a Death, a Acrophet, Necromancy, a DRI. Y anduvieron por ahí en el rol mucho tiempo, pues unos 3 años. Yo entré un poquito después, se deshizo y hace poco nos volvimos a ver y pues ahí andamos en el rol todavía echando desmadre. y pues ahí va la onda. Es muy padre estar tocando otra vez, sobre todo con esta alineación. Y pues qué más les puedo decir, es muy, muy, para mí es muy chingón estar rascando cuerdas otra vez. Ok, bueno, platíquenme un poquito más, digo, porque tenemos todavía como dos rolitas para que puedan platicar a gusto, no se sientan presionados acá, no. La bandita nos están escuchando. A huevo, como debe de ser, como debe de ser. Bueno, más o menos, platíquenme, ya platicábamos fuera del aire el significado de la palabra Breaker, pero la bandita no sabe qué tocan, por qué el nombre. Ahorita, pues ya más o menos contaste un poquito la historia, pero pues ahonden un poco más. Bueno, la banda empezó, soy Raúl, empezó en el 87 y nada más éramos el bajista y un baterista loco que se llamaba Radu, de Rumanía. Y pues empezamos disque tocando covers de Dio y de heavy metal. Ya después a Radu no le dejaron tocar sus papás. Es que estábamos muy chavos todavía. Y luego entró un buen amigo mío que se llama Edmundo, que ahora es pintor. Y ahí es cuando la banda se empezó a consolidar. Entró Edmundo, mi hermano Memo tocó la batería un tiempo. Y después de ahí ya entró Israel. Después Edmundo se salió porque, pues como dije antes, él se dedicó a... Se fue a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se hizo pintor y entró Yureni. Nada más con su guitarra y muchas ganas de triunfar, no tenía nada más de equipo, solo es el único equipo que tenía. Y pasamos por muchos músicos, llegaron muchos músicos, se fueron muchos músicos. Y bueno, estuvimos activos primero del 87 hasta el... No, hasta 1994. Y hasta 1994. Y pues, como dijo Armando antes, nos volvimos a juntar en el 2008 y ya llevamos varias tocadas, nos ha ido muy bien. Y vamos a abrir en Monterrey el día 22 para Arch Enemy. Y hay otras cosas por ahí muy interesantes, pero bueno, ya se confirmarán en el MySpace. Bueno, ahorita que mencionaste el MySpace, bueno, pues di cuál es el MySpace, porque pues igual... Bueno, nuestro MySpace es... todo va todo junto, ya saben, como siempre, es www.myspace.com/wrecker-brutal-thrash-metal. Es Wrecker Brutal Thrash Metal, con no se les olvide las H's, y... todo junto, y ese es nuestro MySpace. Y allá, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No, pues si quieres, vámonos con canción. Okay. Pero, como lo mencioné hace un rato, ellos pusieron las canciones, así que Gonzo, que fue el seleccionado, que la presente. ¿Cuál es? Ah, pues esta es una canción de Arch Enemy, que le vamos a abrir, como ya dijo Raúl, el 22 de agosto. 22 de agosto en Monterrey. Y la escogí porque pues es mi favorita de Arch Enemy. Y los dejamos con ya, como ya le había dicho a Miguelito, que es mi favorita, los dejamos con Silver Wing de Arch Enemy, Ragnarok Radio. We'll be right back. past the old classics, it's time to play another new song from the new album called Rise of the Tyrant. Hey, hey, pues estamos de regreso. Seguimos con Wrecker y eso fue Arch Enemy. Se me está atorando acá el... Y bueno, hace un rato, bueno, seguimos con la entrevista. Mencionaban que le van a abrir a Arch Enemy el Monterrey. Si quieren decir algo más sobre el evento. Yo voy a ver a Arch Enemy nada más. Va a ser en el Luma Bar. Originalmente estaba programado en el Iguana, pero Iguanas o Iguana, no sé. Y se pasó al Luma Bar, que tiene una capacidad de unas 1,000 personas aproximadamente. Y bueno, tenemos muchas ganas de tocar con ellos, abrir para ellos y a ver, o sea, estamos casi seguros que nos va a ir muy bien ahí. Bien, entonces, también por ahí estaban concursando para esta onda del Backen. Ahí tuve yo la oportunidad de escucharlos en vivo. El audio no fue como el más adecuado, pero a ver cuál fue su experiencia y bueno, cuál era su expectativa, ¿no? Igual supongo que era ir al Backen, ¿no? Pero a ver, ustedes platíquenos qué onda con eso. No, pues hubiera estado poca madre ir al Backen. Pero a pesar de que pues no fuimos, fue una experiencia poca madre conocer a muchas bandas. Yo en lo personal estaba desconectado del ambiente, ya no sabía ni quién era trans metal. Pero bueno, por decir algo, pero no conocía, yo no conozco muchas bandas, entonces estar otra vez en el medio pues es bien chingón, es otra onda conocer a tanta gente. La organización estuvo poca madre, estuvo de primer nivel. Y che, güey. Y pues estuvo muy chingón. Hola, soy Mauricio. La verdad sí, realmente la idea original sí irnos al Backen. Sí, pero sí, las cosas salieron bien favorables y lo bueno es que nos está conociendo la banda y y pues que viva el rock and roll y sigan apoyando. Sí, y que viva el rock and roll. Y sigan apoyando. Bien, entonces, bueno. Algo que nos gustó mucho de ese concurso para ir al Backen fue, vimos bandas muy, muy, muy buenas, con nivel altísimo, que no le piden nada a las bandas extranjeras. Yo he escuchado a algunas personas que luego dicen que la escena de aquí no es tan buena. No, tal vez falta infraestructura, falta apoyo, se nos tiene bloqueados en muchos medios, pero el nivel de las bandas que se vio ahí realmente era muy, muy, muy alto. Y bueno, felicidades a los que ganaron. Split Heaven, que les vaya muy bien allá, ojalá les vaya muy bien, les va a ir muy bien seguramente. Y bueno, nada más quería decir eso con respecto al concurso para ir al Backen. Saludos al Migraña. Ya, que seguramente ya está allá en Alemania o rumbo a Alemania, pero... ¿En Irán ya? Pues ya es este fin de semana, ¿no? Ya, qué mal. Sí, sí. Bueno, yo era uno de esos de los que decía que el metal mexicano... Yo era uno de esos. No, pero como dije al principio, gracias a Wrecker y a Rapture, me dieron otra vez como ganas de escuchar, ¿no? Porque... en realidad son un proyecto muy cabrón y en vivo traen una energía bien chingona. Estén al pendientes porque a partir de esta plática va a haber discos de Wrecker de regalo. En un ratito más yo creo que vamos a empezar a hacer las preguntas para que se lleven los discos. Aprovechando que está aquí la de Arquitecta, si nos escuchan de Sonora, que es el caso del buen Fly Free, y de Guanajuato, que se ve en Alex, la arquitecta va a pagar el envío. Cámara. No, pues si se lo ganan, pues sí, Ragnarok ahí paga el envío. No, Ragnarok. Sí, sí, claro. Bueno, algo importante que tocaron ustedes, o bueno, acá el compañero, Es que todo el mundo sataniza o desdeña la escena del metal mexicano, cuando que ya ahorita tienen unos niveles bastante cabrones. Digo, el caso de Grecker, el caso en específico de Rapture también, porque bueno, yo también era de esas hace un ratote, de que decía que no valía la pena, pero ellos, Balamacabre, no sé, Shredding Consequences, que por cierto, saludos a la comandanta, si anda por ahí, la señorita Priscila, también ya anda por aquí en nuestras filas. Archetype Septentrion también, y demás bandas, digo, es miles y miles y miles. Y es bueno que los pongamos, digo, si nos da chance de ponerlos, y estén pendientes de las preguntas que les vamos a hacer acerca de Grecker. Bueno, acá acaba de llegar un integrante más. Ahorita lo sacamos, ¿no? Se acaba de meter a alguien, pero ahorita lo vamos a sacar. Sí, ya creo que llegó un colado más que... No es cierto. Pues bueno, ¿qué? ¿Sé qué canción sigue o...? Dark Tranquility, ¿quién fue? Armando. A ver, Armando. ¿Esa programación? Luego cocinas, Armando. Boludo. Bueno, pues otra rola que también me gusta mucho. Creo que están poniendo todas las que yo programé. Es Dark Tranquility. Se llama ¿qué? The Sunfire Blanks. Es una rola que me pareció muy buena para programarla. Y es una influencia muy, muy, muy cabrona mía. Ojalá les guste. Esto es Dark Tranquility en Ragna Rock Radio. Fucking shit, yeah. La casa del mezcal. Hey, pues estamos de regreso. Y bueno, seguimos con Greker. Y bueno, la persona que se coló, no fue un colado. A ver, que se presente una vez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es el Sux de Greker, baterista. Y tengo buena voz para la locución. Y ahí sí tienen. Y pues qué chido que nos están escuchando. Vientos, vientos. Bueno, pues no sé si les parece que diga, aventemos la primera pregunta para un disco. Pues no sé, algo de lo que hemos platicado, que será bueno. ¿Cómo se llamó la novia del Gonzo cuando tenía 9 años? Y todas se llaman igual, ¿eh? Todas se han llamado igual. No, este... Yo sé cuál sería la pregunta. A ver. La pregunta sería para ganarse un CD de Wrecker sería... ¿Qué estamos proponiendo con respecto al número de bandas por evento en nuestro MySpace? Ya hace un rato dieron la dirección de su MySpace, así que pues más pistas ya no puede haber. Mientras continuamos con la plática. Claro. Bueno, ahorita qué sigue con Greker en cuanto a tocadas. Pues ahorita tenemos una tocada local, es la más cercana, que es el 15 de agosto, es aquí en el que era Rock Flow, es el que era un bar que se llamaba, o sea, se llama Rock Flow, está aquí muy cerca de donde ensayamos, aquí en San Andrés. Y bueno, después de esa vamos a hacer el, vamos a abrir para Arch Enemy. Esto sería en Monterrey, en el bar Uma. Estaremos ahí con Angela y compañía. Ajá. Y después tenemos una tocada el 26 de septiembre. Esto será pues grupos que no dejamos el metal, que ahí seguimos. Va a estar Transmetal, va a estar Calvaria, va a estar Abaddon, va a estar Tenderizer, nuestros brothers de Tenderizer. Y se me olvida uno. Bueno, y nosotros ahí vamos a estar. Ahí chequen el flyer en MySpace. Es lo que tenenemos hasta ahorita. Nos hemos el MySpace es www.myspace.com, bueno, .com, perdón, diagonal Wrecker, Wrecker, Brutal Thrash con H, acuérdense, TH, Thrash Metal. Todo junto, ahí vienen en nuestras tocadas, bueno, nuestras propuestas que hemos estado haciendo. Y pues bueno, de hecho nos hemos estado guardando un poquito porque estamos componiendo material, nuevo material. Y pues bueno, ya saben que de nuevo necesitamos tiempo y con muchas tocadas pegadas, pues bueno, ya no podemos sacar nuevas rolas. Y pues son las tocadas que tenemos ahorita. Pues bueno, nuestro gran reto, digámoslo así, ajá, va a ser por el momento ahorita estar con Arch Enemy. Reto en el sentido de que, pues bueno, hay que dar todo, hay que dar el 120% de cada uno de nosotros. Y pues ahí estaremos, como siempre, ya sea tocada grande, sea tocada chica, siempre damos lo mejor de nosotros. Bueno, está bastante interesante la plática, no sé qué digan los demás. Ya se soltó la primera pregunta. Tenemos, ¿cuántos discos? 4 discos de Greker. Entonces, 4 para regalar. Ah, 5. Ah, okay, ya me están diciendo que son 5. Saludos a señor Alex Korn, que nos está escuchando. Y bueno, nada más para recordarles y para que tengan ahí la pista. Hace unos meses o mes y medio hubo un comunicado de ellos en donde hacían un llamado a los promotores, a las mismas bandas, a los organizadores, en cuanto al no atasque de los eventos, sea más calidad que cantidad. Entonces esténse ahí pendientes. Mientras nos vamos a ir con esta rolita de Exodus. No sé quién la va a haber programado. Es nada más, es un instrumental. Es instrumental cortita, se llama A Call to Arms. Es de lo más reciente de Exodus. Y está cortita, pero está muy buena, por eso la programé, me gusta mucho. Es bueno, y aquí los dejo con Exodus. Seguimos en Ragnarok Radio, no le cambien, la casa del metal. Sido las mejores vacaciones de mi vida. El sol, la playa, la arena, el mar. Tú estás aquí, todo es perfecto. Incluso me has dejado comprarme una Sol Brava y tomármela aquí en la playa. ¡Wow! Eres increíble. ¡Ay, gordo, gracias! Yo también te amo y me la estoy pasando de pocas pulgas. ¡Gordo! Pero tengo un problema. Siempre tienes que llevar ese pinche celular a todos lados con esa pinche musiquita. Ya me tienes hasta la... Ragnarok Radio. Por eso te invito a que revises los horarios y a que agregues a todos los locutores a tu MSN, o por lo menos a los que más te agraden. Esto lo puedes hacer consultando la página www.ragnarokradio.org. ¿Qué? ¿Existe otra opción? Ragnarok Radio, la casa del metal. Bien, todos, pues estamos de regreso. Y como dijo el buen Solrak en el promo, si nos quieren agregar al Messenger, el correo es evil@fanfromhell.com.mx y arquitecta-dark@hotmail.com. El día de hoy no habrá complacencias, ya que Breaker está programando este día. Seguimos con ellos platicando. Y bueno, ¿y buen Sux? Excuse me, perdón. No, vamos a platicar lo que estamos ahorita fuera del aire, sobre el apoyo de... en la escena mexicana metalera. Híjole, bueno, ahorita nos vamos a extender hasta las 9, ¿verdad? Bueno, pues miren, básicamente hemos, bueno, ya saben, en ensayos, en estar cotorreando, echando la chela, etcétera, platicamos, ¿no? Y nos damos cuenta, no es algo que sea un secreto ni nada, de que la escena en México, pues bueno, estamos mal, digámoslo así, y ya llevamos así mucho tiempo. Pero ¿por qué estamos mal? No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que sí hay una desorganización bastante mal, y sobre todo que hay esa pues todo el mundo va detrás del varo, ¿no? O sea, digo, afortunadamente ahorita somos un espacio en internet y podemos hablar las cosas como son. Sin... Claro, por supuesto. Podemos decir huevos, pito, a la verga, lo que sea, no importa. No importa, no importa. Es un espacio abierto y sobre todo para el metal. Entonces, en toda esta campaña que ha hecho Ragna, que es Ragna Rock Móvil, se ha dedicado a hacer, estar siguiendo los eventos o algunos eventos en donde estén, pues, banditas ahí tocando. Y hemos notado eso, los organizadores le valen madres quien toque, como sean, o si son de trash, de black, no conocen a los grupos. Exactamente, como algo, no para desacreditar, pero hay una estación por ahí que la semana pasada iban a tener un festival, pero ahí en la Bodega del Metal, sin embargo, se canceló por lo mismo. O sea, la gente que dizque organiza, nada más dice, yo conozco a tal y tal y tal, y mételos al flyer, y ni siquiera los confirman, no saben ni qué tocan, no hacen la verdadera promoción de las bandas. Y no solo por decir que van a tocar en tu evento, ya con eso las estás promocionando. Por lo menos nosotros, esa es nuestra visión. Si les vas a dar un apoyo a nuestros alcances, que sea real, que pues, en este caso ahorita estamos viniendo a entrevistarlos, estamos, bueno, la otra vez fue un poco fallido por el sonido, pero pues se grabó el audio de cuando tocaron. Pues tratamos de ver un seguimiento por lo menos de qué es lo que está pasando, qué están haciendo y lo más importante, cómo es que ustedes ven la escena del metal. Porque no solamente es que las bandas tocan, o sea, sí las bandas pueden tocar y está muy chido, pero también si no hay los espacios adecuados, tampoco te vas a parar a tocar en, pues en cualquier lugar, ¿no? O sea, no sé qué es lo que piensan ustedes. Mira, más allá de pararnos en cualquier lugar, nosotros en serio vamos con gusto a donde nos inviten, ¿no? O sea, sea la bodega, sea, a, no sé, el circo volador, sea donde sea, repito. Aquí yo creo que lo que da mucho de hablar, y eso ha sido desde hace años, yo creo que es la falta de apoyo entre nosotros, ajá, entre las mismas bandas que tocamos. La verdad, sí, yo les voy a ser honesto, el otro día estaba platicando con una persona y se acordaban cómo yo, por ejemplo, más allá de atacar a los otros grupos, etcétera, era básicamente de que, ay, no, pues es que yo soy trashero y estos cuates son posers, ¿no? Yo, la verdad, a mí todavía, ahí en esa época, pues estaba yo chavito y sí, el poser, ¿no? A mí que me gustaría que alguien, es más, que nos definieran qué es un poser, ¿no? Claro. Ajá, okay. Entonces, eso es lo que prácticamente nos está pegando, ¿no? No, es que yo toco thrash, tú tocas death metal, tú tocas black, tú tocas qué sé yo, new metal, no sé, ha habido muchas experiencias que yo llegué a tener en otro país en donde la verdad los grupos se apoyan, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Va a tocar Chronic Disorder. ¿Y quién es Chronic Disorder? No, pues son cuates de nosotros, pero pues vamos a verlos, ¿no? Vamos a pagar nuestros $5, vamos a pagar nuestras chelas, vamos a comprar su disco, ajá. Adelante, ¿no? O sea, es el apoyo. Yo creo que por eso muchas bandas están donde están, ¿sí? Porque allá en, prácticamente hablando concreto de Estados Unidos, ¿no? Están donde están por el apoyo que ellos se ponen, ¿no? Ellos no se ponen a ver si tocan Dead, si tocan Black, si tocan esto, si tocan el otro, ¿no? Yo creo que ahí parte mucho, ¿no? O sea, parte mucho en el sentido de que, o yo toco una Jackson y tú tocas una Patito y yo traigo unos Nike y tú traes, o sea, cositas tan insignificantes como esas es la que la verdad nos están mermando. Nosotros, por ejemplo, últimamente yo lo he estado haciendo, pero Mauricio, ajá, él siempre se paraba en tocadas de grupos locales, Raúl, ajá, yo ahora lo estoy haciendo, y nosotros nos estamos juntando para ir a esas tocadas, pagar nuestra entrada, ajá, ya sean 50 pesos, 20 pesos. Mucha gente dice, no, es que son 50 varos. Sí, brother, 50 varos te lo eches en dos caguamas, ¿no? Ajá, prefieren echarle dos caguamas a una bolsa y no pagar una entrada, ¿no? pero pues bueno, no sé qué opinas, Raúl. Ese también es un problema muy muy importante. Es un problema muy importante. Hay chavos que, o sea, tienen que entender que pues todo cuesta, o sea, a las bandas no se les regala el equipo. Por ejemplo, un juego de cuerdas de bajo generalmente cuesta 450 pesos o más, y estoy hablando de las baratas. Entonces luego llegan chavos a las tocadas y dicen, tengo 30 pesos, tengo 20 pesos, déjame entrar así. Y pues no se vale, porque si bien luego nos quejamos de que algunos organizadores se están aborazando con la lana, también los que están haciendo bien las cosas salen afectados, porque ellos tienen que invertir y rentar el equipo para que salga bien una tocada. Y otro error que yo estoy viendo mucho, en mi opinión, es algo muy personal esto, es la programación de los eventos. Muchos eventos se están programando muy tarde, demasiado tarde, y hay banda que luego no tiene carro, o sea, no todos tenemos carro, o bueno, algunos sí tenemos, otros no tienen. Y si un evento empieza a las 10, 11, 12 de la noche, pues todas las personas que no tengan carro quedan excluidas de ese evento. Entonces, acuérdense, organizadores, pues ¿a qué hora íbamos nosotros a las tocadas? Eran generalmente en la tarde, y los que no teníamos carro nos regresábamos en camión o en metro en ese tiempo, y debería ser así antes, porque además le cerramos la puerta a los que están más chavos, a gente que tienen 17, 18 años. Hay chavos muy entusiastas que se están interesando por el, pues me choca el término, pero por todo lo que es el old school metal, de todos los tipos, tienen 16, 17 años, y pues no todos tienen carro. Entonces muchos eventos están enfocando solamente a la gente que tiene carro. Entonces, bueno, la propuesta también, aparte del número de bandas que está en la pregunta que hicimos para regalar el disco, es que se empiece más temprano y que se empiece puntual en todos los eventos, entre muchas otras cosas que estamos proponiendo además. Bueno, ya se soltaron dos preguntas. La primera fue... No, tres, de hecho. La primera fue, ¿qué es lo que Greg propone? La segunda, que la propusieron ahorita, fue si la mejor descripción de lo que es un poser, porque en realidad todo el mundo... ¿Lo dijiste? Claro, claro. La mejor. la mejor respuesta de qué es un poser, porque todo el mundo dice que es un poser, pero ni siquiera sabe el significado o no tiene la menor idea de lo que es en español. Entonces, pues digo, no nada más es la traducción, sino qué es un poser. Porque hasta posers hasta en los mismos organizadores, ¿no? De todo, no nada más en la música. yo soy poser porque traigo una playera de los Yankees. ¿Puedo mandar mis amigos? Claro. Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a Edgar, el responsable del área 51, que es una persona que sabe hacer muy bien sus eventos. Es una persona que lo hace de corazón. Cuando invita una banda es porque la conoce, porque lo que ha pasado mucho es eso, que los organizadores invitan a 20 bandas y ni siquiera las han oído, no saben qué tocan, luego ni siquiera saben escribir el nombre de las bandas. Pero también queremos aclarar, hay gente que sí está haciendo muy bien las cosas. También está Edu, que trabaja mucho en el Bull Pool, aunque ellos tocan diferentes tipos de rock, también hacen eventos de metal. Edu también hace muy bien las cosas, y hay un par de cuates muy muy buenos, muy bueno, muy amigos nuestros, que son Lalo Wolfen y Alfredo Dayo. Si están oyendo, un saludo, carnales. Yoshimel. Y entonces, bueno, ¿quién ganó? ¿La primera? No, todavía no. ¿No? La respuesta va a ser al final. Ah, perfecto. Entonces, iban dos preguntas y falta la tercera. Alguien tocó algo muy importante, esta nueva definición, que es el the new wave of the old school o algo así. Ahora todas las bandas que están empezando a salir tienen esa onda de yo soy nueva, pero toco de la onda del old school de tal género. Entonces, si alguien nos puede explicar, en todo caso, ahorita estamos hablando del thrash metal, nuestros invitados tocan brutal thrash metal, para los que no sabían, ahora ya lo saben. Entonces, también no sé, que lo vean ustedes, que pues igual definan la mejor definición de lo que es el thrash, ¿no? Porque ahorita creo que se está dando un fenómeno muy importante, que es están muy fuertes las bandas de death metal en México. Y las de thrash y las de heavy, las de power y las de black están otra vez en la sombra. Entonces ahorita como que las de death metal son las que están despegando. Pero no que eso no quiere decir que todas son buenas, ¿no? También hay de todos los otros géneros, están bastante chidas, pero no se les da la correcta difusión porque ahorita está de moda el death metal. Entonces, sí, claro. Sí, no, de hecho ahorita que estás diciendo eso, nosotros prácticamente a nuestros inicios, cuando, pues bueno, tocábamos hace unos ayeres, pues sí, habíamos bandas, estábamos tocando con Cenotaph, con Shubnigurat, con Putriscom, con Bloodsoak, con todo ese tipo de bandas, pero no había más, me explico, o sea, no había de dónde escoger, ¿no? O sea, éramos las mismas bandas y las mismas bandas nos íbamos a Monterrey, nos íbamos a Saltillo, nos íbamos a Guanajuato, ¿no? Ahora la verdad, a mí, en lo personal, platicando una vez también con Raúl, con todos los de la banda en general, a mí la verdad me da mucho gusto ver el nivel de las bandas hoy en día, No manches, nos hemos topado con bandas que a mí me dejan con la boca abierta, Unos batacos super cañones, bajeros que dices, no manches. Hay un grupo, en lo especial, a mí, puta, o sea, la verdad, qué chingón. Se llaman Alfer y Dano, son de Veracruz. Qué fregón toca, ¿no? Y así como ellos, hay bastantes, no nada más de death metal, no nada más de black metal, no nada, o sea, hemos visto un nivel, put, pero excelente. A mí, la verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. En serio, la verdad, un abrazo a todas las bandas con las que hemos alternado últimamente. A todas y cada una de ellas, la verdad, a mí me han dejado con la boca abierta, la verdad, muy, muy, muy, muy buena propuesta, muy buena música y más que nada, las ganas en el escenario, Las ganas en el escenario es lo que, la verdad, a mí, wow, chido, chido, valedores. Bueno, regresando a lo que era la pregunta del thrash metal, los orígenes, pues realmente pues conocemos bandas pues a finales de los 70s como que tocaban un poco un metal pues más rápido, y yo creo que encabezando esas bandas del new wave inglés, es Motorhead. Yo creo que es el papá del thrash metal, y siguiendo pues ya sabes, bandas, aunque no nos guste mucho últimamente, pero Metallica sí también fue de las bandas que realmente impulsaron el thrash, y pues ya empezaron ahí pues Megadeth y entre otras, Overkill, sí, bandas Slayer, sí, grandes bandas que realmente empezaron a impulsar realmente el nombre del thrash, el thrash metal. Y realmente pues al llegar a finales de los 90 empezó lo que es la ola del death metal. El thrash se apagó un poquito, pero yo creo que regresaron muchas bandas del old school thrash metal a mediados de los 80s. Pues sí, regresaron bandas como Exodus, Destruction, Crater, realmente la nueva ola del old school thrash metal, y nosotros proponemos un brutal thrash metal. Gracias. Pues bien, la plática está bastante chingona. Vamos a poner un poco más de música. Lo que sigue es Slayer, que no sé quién puso Slayer, creo que fue Gonzo. Pascal. Pues esta rola está muy chingona, no puedo decir nada más. Y es Slayer. ¡A huevo! Es Slayer, salud, salud. Muchos saludos. Quiero mandarle un pinche saludo desde aquí a No, pues está aquí el cabrón, mi hermanito Miguel, que fue su cumpleaños, acaba de ser su pinche cumpleaños. Muchas felicidades. ¡A huevo! Y esta rola va dedicada para él, para Miguelito. Muchas felicidades, es Slayer, a huevo. Seguimos a Ragnarok Radio, la casa del metal. Hey, estamos de regreso y bueno, esta plática está siendo pues bastante chingona. Y bueno, continuamos con Wrecker. Bueno, ahora sí platíquenos un poco de sus influencias personales. Bueno, yo como soy bajista, Raúl, pues obviamente me gustaba mucho cómo tocaba Steve Harris, pero para mí Iron Maiden valió madres a partir del Somewhere in Time. Para mí, sí, para mí ya hagan de cuenta que se murieron, ¿eh? Y sé que a muchos les voy a cagar la madre, pero es la verdad, o sea, yo así lo siento. Nada más al baterista que les besa las bolas a esos güeyes, pero bueno. También a mí me gusta mucho, realmente a mí me gusta mucho el death metal melódico, aunque nosotros tocamos thrash, me gusta mucho el death metal melódico. Mi grupo favorito, de hecho, es ahorita en la es Dimension Zero, para mí es el mejor grupo. Me gusta mucho At The Gates. También de los grupos de antes, Overkill, lo que hacían. Sobre todo el Taking Over me gusta mucho a mí. Y pues sí, casi todas mis influencias son metaleras. Yo no soy muy fan del jazz o del progresivo. Yo sí, puro metal, la verdad. Y bueno, aquí los dejo con Israel. Bueno, aquí en influencias se abre mucho el panorama, ¿no? Muchas veces dicen, ah, pues mi influencia es tal, pero es o no, o es influencia musical como tú estás tocando, tu estilo de tocar, o quién te gusta, ¿no? De quién me gusta, pues, hay un buen, ¿no? Pero yo creo que mis influencias y bueno, de hecho yo alguna vez ya me lo habían dicho y me lo corroboraron hace poquito, un amigo que creo que nos está escuchando, el Dayo, por ahí, ¿no? Dale. Nada que ver uno con metal, ajá. El otro sí, okay. Pues mis influencias, yo digo, mis influencias para lo que estamos haciendo en Wrecker es el señor Neil Peart, que pues, ojalá, yo soy apenas, yo creo que su dedo meñique izquierdo, y Igor Cavalera, pero Igor Cavalera del Chaos AD para atrás, ya el Igor Cavalera de ahora pues ya se hizo muy new metal, ¿no? Pero yo digo que esas son mis dos principales influencias, Neil Peart e Igor Cavalera. Bueno, a mí pues desde niño, o sea, desde que entró realmente la música a mis oídos y después a mi cerebro, yo creo que Black Sabbath, Kiss, y ahí para adelante, o sea, realmente Judas, Iron Maiden, y de ahí pues ya me clavé totalmente al Doom, Death Metal, Black. Realmente pues sí me gusta casi todas, realmente, pero pues, sí, el Death Metal y el Thrash sí es así como que pasión. Y sí, me gusta escuchar también otras corrientes, pero realmente sí, esas son mis influencias. Y sí, de vocal, pues sí, Ian Gillan, yo creo que a muchos, yo creo que sería el number one. Y Dio, Bruce, no sé, varios, Rod Halford, sí, de varios. Y entonces, pues sí, ahí los dejo. Bueno, pues a mí mi influencia para tocar thrash, pues Slayer, a huevo, güey. Slayer y Megadeth. Hablando de influencias de bandas favoritas, pues Tiamat. Y mi primera influencia pues fue Ace Frehley de Kiss. Aunque, ajá, Back in the New Year, esa madre, güey. Pero para comprarme pinche guitarra, pues pensé en Paul Stanley, ¿no? Y estamos en Ragnarok Radio. ¡Ay, qué pedo! ¡Ya anda pedo! Saludos a Brenda, a Eric, los quiero mucho. No mamen, cuídense. Besos. Y bueno, sí sabía, ¿no? Yo creo que todo el nuestros radio escuchas, internet escuchas, o ¿cómo se dice ahora? Ya escuchas. Faltó nuestro brother Yureni. Ha de andar ahí en el tráfico, que está toda madre, pero pues bueno, okay, un saludo al Durex. Bien, entonces bueno, esto de las influencias también va porque para el concurso del Wacken les pidieron tocar un cover, y si bien recuerdo fue Creator. ¿Por qué escogieron a Creator? Bueno, lo escogimos porque pinche Israel estuvo chingue y chingue y chingue y chingue de que pusiéramos Fobia. Queríamos poner otra rola, pero bueno, y aparte, como está sencillona la rola, está muy padre, y ya pues, le agarramos cariño conforme fue pasando el tiempo, pero nos fue muy bien con ese covercito, nos gusta mucho, y bueno, eso fue la razón por la que pues, teníamos ese cover. Ya no lo tenemos. Aviso, no la pida. Ya ni la pida, no la vamos a tocar. Bueno, pues está interesante, ¿no? Para quedarse un poquito más. Sí, sí. Un poquito más de las 9. Si se puede. Mientras los dejamos con esta rolita. Que es Eternal Tears of Sorrow. Creo que ya sé quién la pidió. Ah, bueno, la rola se llama Aurora Borealis. Es un grupo que a mí me gusta mucho en lo personal. Y bueno, aquí está Eternal Tears of Sorrow. Siguen en Ragnarok Radio, no le cambien, La Casa del Metal. Ragnarok Radio, La Casa del Metal. Rock Radio, la casa del metal. Al evento de Ragna te presentamos a estas tres bellezas de Ragna que están dispuestas a todo por verte en el Golden Night Club. ¿No es así, sexorcista? Juro que le haré honor a mi sobrenombre. Es más, carne gratis. Y tal parece que no será la única, ¿cierto, bella Chas? Por supuesto que sí. Todo sea por Ragna. ¿Algo que agregar, exuberante la arquitecta? Encantada ofreceré lo que se me dio por la casa del metal. Te esperamos este 1 de agosto en Miramontes 2829, casi esquina con Calzada de las Bombas, en Jardines de Culiacán. No puedes perderte las camisetas mojadas ni el concurso de tango. ¡Hey! Estamos de regreso. Y bueno, tenemos de fondito Iron Maiden. Tenemos como 14 minutos para platicar todavía en lo que se acaba esta canción. Así que continuamos con Gregor y con la arquitecta. Claro, aquí en esta interesante plática que es vital que sepamos qué es lo que piensan las bandas, qué es lo que pueden aportar, qué es lo que están ya aportando y sobre todo cuál es el mensaje a la banda, porque a mí, yo me he topado con la bandita en general, no sé, en el Chopo, en el Español, etc. Y ven los flyers y dicen, no, es que tocan de la verga o no tienen buen equipo, etcétera, etcétera. Entonces, a toda esa banda que todavía siguen escépticas en cuanto al metal mexicano, ¿qué les pueden decir? Que en serio, realmente, no han definido qué es poser, ¿verdad? No, okay. Que en serio realmente váyanse a dar una vuelta a las tocadas. Ajá, sí, muchas veces desafortunadamente el equipo no es el apropiado, digámoslo así. Ajá, pero en serio, saben, ustedes saben de música, chavos. En serio que ustedes saben de música, han visto 1000 bandas internacionales. Vean a las bandas nacionales. En serio que yo me he quedado con el ojo cuadrado con varias, más de una de ellas. Human Head, mencionar unas, Tenderizer, Samac, mis brothers de Samac, Fortiside, que bandota, ajá, Shredding Consequences, la que mencioné al principio, ¿no? Aquí están peleando que se dice Fortiside, yo digo Fortiside y Miguel Ángeles Rules, pero sí, la verdad, dense una vuelta. Bueno, aquí es como en todo, o sea, en cualquier tipo de evento puede haber eventos muy chafas o eventos muy fregones. Aquí en México sí hay eventos muy fregones de todas formas. Los chavos tienen que ir aprendiendo, como con todo, puede ser cualquier deporte, cualquier tipo de cosas o actividad tiene cosas buenas, cosas malas. Lo mismo es en el metal. Los chavos tienen que empezar a diferenciar entre dónde están las buenas organizaciones y dónde no. Lo que insistíamos mucho también es la hora en que se programan los eventos. Si se siguen programando muy tarde, eso deja a la gente que no tiene carro fuera. Entonces insistimos en que fueran los sábados, y pues como era antes, como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se acaba el evento, quien quiera ponerse pedo se queda en el bar y tenga carro, bueno, se queda en el bar hasta que se lo cierren. Pero pues, así la gente que no tiene carro podría regresarse. Muchos fans del metal son chavos que no tienen muchos recursos y son los que son de corazón en serio, y luego se les está dejando afuera. No se vale que se organicen eventos muy tarde con pinche 1000 bandas para que la lana del evento salga del consumo de las bandas, no de la gente que realmente es fan. Entonces yo sé que le voy a cagar la madre a muchos güeyes, pues hay que, pues a quien le quede el saco que se lo ponga. Pero insisto, también hay gente que hace muy bien las cosas. Insisto, como Edgar Ott, él sí sabe hacer muy bien las cosas, se preocupa por sus eventos, los organiza bien y lo hace de corazón. Hay mucha gente que también hace muy bien las cosas. Entonces, como dije, hay de todo, hay bueno, hay malo. Y bueno, es a grandes rasgos lo que, bueno, mi opinión con respecto a la escena. Bueno, no sé, vas. No, todavía faltan dos de opinar. Faltan 10 minutos y dos de opinar sobre esta de la bandita. Bueno, sí, como recalcaba realmente Sux, que realmente sí, la única forma de saber si hay calidad de bandas pues es yendo a los toquines, a los eventos. Hay muchos eventos, chequen, realmente ahorita hay mucha información y sí, vayan a los toquines, dense cuenta que realmente la calidad de bandas, que realmente la mayoría son nuestros amigos, hermanos, y sí, han crecido, y chavos también, que realmente proponen realmente en el metal algo muy importante. O sea, realmente sí, escuchen, vayan y realmente aporten, realmente, porque sí, el metal es de aportar y de escuchar, y sí, escuchar música. Un tip que puede ayudar mucho es cuando vean una propaganda, fíjense quién la organiza y vayan haciendo su lista de, bueno, fui a esta tocada, estuvo buena, sigo yendo, esa no salió muy bien o esta estuvo muy mal de plano, y vayan haciendo ustedes su lista de los organizadores. Fíjense muy bien quién organiza los toquines, si siempre están las propagandas. Bueno, retomando la pregunta original, yo le quiero decir a la banda que si tocan, échenle muchas ganas, traten de comprar un buen instrumento, no les va a fallar. Es muy diferente tocar cuando eres chavo, cuando no tienes así mucha pinche lana para comprar un buen instrumento. Ahí el pedo es que no tienes buena pinche lana para comprar un instrumento, ¿no? Y ya cuando creces, pues ya si no lavas los trastes, pues ya no tocas, ¿no? Porque tu vieja ya no te deja, ¿no? Pero si de veras les gusta, pues no se aparten del ambiente. Siempre va a salir algo bueno. Los pinches músicos somos otra pinche cosa. Y como dijo Bianca, bien alcohólicos. Pero pues siempre hay lugar para todos, y pues salud, ¿no? Un tip también para las bandas que están empezando es cuando compren equipo, pruébenlo, no se vayan de oídas nada más. O sea, luego les recomiendan ciertas marcas y no son muy buenas. Vayan a una tienda, cuando vayan a una tienda, prueben el equipo. Si no los dejan probar el equipo, manden a la chingada esa pinche tienda, la verdad no vale la pena. Ustedes tienen derecho. Entonces, esto sobre todo es para las bandas que están empezando. Prueben el equipo, vean si les sirve. Luego hay unas cosas que se ven bien grandes y no suenan ni madres. O luego unas bien chiquitas que revientan más que dos o tres amplificadores de marca. Entonces, es muy importante que prueben el equipo cuando estén comprando. Eso es para las bandas que empiezan. Ya las que tienen mucho tiempo, pues ya saben que es bueno o no para ellos. Vientos, pues aprovecho ahorita el espacio. Ya tenemos por ahí algunos ganadores. Al final les decimos quiénes son. Todavía faltan dos discos más. Ahorita vemos qué preguntas salen. Probablemente salen de lo que acaban de platicar ellos. Y pues bueno, les paso a la de arquitecto. Ok, la tercera pregunta entonces fue... No, pero la otra no. Nadie la peló. Ok. Entonces, se repite, la tercera pregunta es que el nombre de las canciones que están en el MySpace de la banda. Repita el MySpace. Es Wrecker Brutal Thrash Metal. Ah, ya me lo aprendí. Es www.myspace.com / Wrecker, WRSKER. Brutal Thrash con TH Metal. Por ahí vean cuáles son las canciones que están en el reproductor y se llevarán un disco de Wrecker. ¿Qué sigue? Sigue Wrecker. Es la pista 1. Así que bueno, la primera rola de la banda es Suicide Headache. Seguimos en Ragnarok Radio, esto es Wrecker y seguimos en la Casa del Metal. Hey, hey, estamos de regreso. Y la canción anterior fue algo que programó el buen Gonzo, así que nos platique un poquito de la canción. Bueno, fue una rola que se llama The Spell, de Demon. Es un grupo que acabo de redescubrir el año pasado gracias a Arturo de Potter Scum. Muchos saludos para él. Y es una pinche rolota de, como diría Lars Ulrich, de The New Wave of British Heavy Metal. Bien, bien, pues bueno, vamos a aprovechar también para mandar unos saludos. Por ahí estaba el Lord Phantom, también está el buen Fly Free allá en Sonora. Estate al pendiente porque va a haber una noticia para ti ahorita. El buen Alex Korn, que creo que ya se tiene que ir. No te vas hasta que respondas la pregunta, cabrón. Si no, no hay nada, güey. Al buen Martín, que anda por ahí. Al Alex de Guanajuato. No sé por acá quién tenga la de arquitecta. A Mariela, que ya nos anda escuchando por ahí. Esta jovencita de Guadalajara. Bueno, de Ciudad Guzmán en específico. Próximamente van a ser vecinos. Eso está chido. ¿Y qué le parece si vamos a leer las respuestas que nos han mandado? A ver. Están bastante interesantes. Por aquí, bueno, ya respondieron que decía la respuesta a la primera pregunta de ustedes, que era no más de 5 bandas, de 30 a 40 minutos por banda y lo más temprano que se pueda. Bueno, aquí pusieron a las 5, supongo que está al pendiente de la entrevista, entonces cuenta. Las rolas: Endless War, Broken Bones, Lord of Phyllis, Flies. Ya perdiste por escribirlo mal, güey. Sí, ya no vale. Y dice acá el mismo hombre, porque respondió las tres preguntas. Dice Poser o Pousero, que es todo. ¿Qué? ¿Qué es todo menos lo que es? ¿Qué es todo qué? O sea, es todo menos lo que es. Que no tiene ni idea de lo que hace, lo que le gusta. Solo que se ve chido y que rifa y se escuda en bandas que supone grandes y cree superioridad. Ya que por un disco ropa o por ser como es, sigue escribiendo. Aunque no tenga la menor idea de lo que es. Ahí está la respuesta del compa. Luego por acá, una respuesta interesante teníamos por aquí, ¿no? Sí, más para arriba estaba. ¿Sí? Ok. A ver, veamos. Ok. El señor, ¿cómo se llama este? Es San José Fly Free. Ok. Bueno, este tipo dice, la definición de poser oficial. Su definición de poser oficial es mono que se hace pasar a la vista exterior por metalero. Dígase vestir de negro, pelo largo, andar así y en realidad no sabe ni amar la música. Gente que lo hace solo por pertenecer a algo y conseguir amigos. Yo te pregunto, mi querido, ¿a qué quiere pertenecer? Porque es un poco vaga tu respuesta, o sea, ¿a qué quiere pertenecer? No me dice pertenecer a algo, ¿a qué? Y había otro que sí fue un chorote, ¿no? Dices que eres la banda. ¡A huevo, a huevo! Por aquí había otra respuesta grande, ¿no? Bueno, y también respondió él, Suicide Headache, Endless War, Broken Bones, Lord of Files. Y fue el que dijo que volvió a ganar. También lo escribiste mal, güey, ya te la pelaste. Ah, sí. Fuera. El señor de los archivos, A huevo, a huevo. Por ahí había alguien que contestó. El chavito este. ¿Pero dónde está? Ya lo cerraste, mi chava. No. Bueno. Era del buen Martín. Bueno, pues aquí están las respuestas. No sé a ustedes qué les parece. Creo que es muy local. Se están refiriendo a la música. Nosotros decíamos que poser o no sé, no nada más se refiere a la música, sino que es en cualquier estrato social, cualquier gente que haga lo que sea, creo que es, para mí es alguien que no es auténtico, alguien que nada más pues quiere sobresalir, pero no quiere sobresalir, aparentar, pero aparte no, como dicen, o sea, creo que todos recaen en lo mismo, aparentan algo y que no tienen ni idea de lo que es. Y aparte, Erika se acaba de ganar. Y yo me gané un disco. Bueno, y aparte, pues no sé, ¿hasta qué opinas? Pues me ganaste un disco. No, sí, como decía por el buen Fly Free, pues Poser es como aparentar algo que no eres, con tal de quedar bien con alguien o de ser incluido en algún grupo. Y bueno, no sé acá qué opinen acá los compadres sobre los posers. Bueno, empezando. Bueno, en esta pregunta a mí realmente lo personal no me gustó mucho, porque es también depende de lo que entienda la persona o el concepto personal de alguien. Pero bueno, a grandes rasgos es alguien que pretende o aparenta ser lo que no es en verdad. No tiene que ser a fuerzas dentro del mundo del metal. Es simplemente tener una apariencia sin sentir realmente algo. O sea, es nada más tener la apariencia y no sentir. Puede ser música, puede ser muchas cosas, arte, cualquier cosa. Pero por eso, no sé, yo quisiera más bien cambiar esa pregunta. Replantearlo, o sea, mejor hacer otra pregunta. Sí, y de hecho, de hecho, prácticamente como dice Raúl, yo pregunté eso porque es muy sonado, ¿no? Es muy sonado. Tú te vas al Chopo, tú te vas a cualquier lugar de tocadas y es que son posters, es que son. Y así como dice Raúl, como lo plantea Raúl, ¿no? O sea, la pregunta estuvo así como que sí, no, o sea, todo mundo nos va a dar su punto de vista, pero exacto, es tan difícil igual definirlo que al mismo tiempo pues saber realmente qué es, ¿no? Entonces, cambiamos la pregunta. ¿No? ¿Sale? Porque yo soy poser, traigo una playera. Oigan, yo soy poser, traigo una playera de los Yankees ahorita. Yo escucho a Jim, pero toco thrash metal, güey. No, en serio. Okay, bueno, se replantea. Creo que, de fin de cuentas, la mecánica para que la banda estuviera activa con ustedes y que pusieran atención estuvo bien. Sin embargo, creo que ninguno contestó qué significa en español la palabra poser o qué significado se le podría dar en español. Según yo, es farsante. Entonces, como nadie respondió, entonces esa pregunta no vale. Tú ganas. Yo gano. Yo vuelvo a ganar. Vuelvo a ganar. Pero, bueno, pues ya desafortunadamente nos quedan 8 minutos. Porque después le toca. ¿A quién le toca? Al negro. Pero no va a estar. Ah, bueno, igual nos quedamos un ratito. Entonces. Va. Bueno. Pues yo los voy a dejar mientras en lo que nos organizamos y en lo que me pasan más rolas de ustedes. Porque, o sea, sí está chido lo que ustedes quieran escuchar, pero en realidad a nosotros nos interesa pasar rolas de ustedes y que nos digan más o menos, no sé, si llegan a tener o tuvieron alguna anécdota con alguna rola en especial o algún toquín en especial. No sé, alguna anécdota ya sea cagada o que les dejó un mal sabor de boca o todo lo contrario, que fue muy chida, pues igual sería chido que nos los contaran, pues para que lo sepan, ¿no? O sea, que no vean que no son una banda de hace 2 semanas. Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿eso lo hacemos ahorita o...? Sí. Ok, entonces, ¿alguna anécdota chusca que les haya dolido? Pues bueno, ahorita en lo que se acuerdan mis compañeros, yo en lo personal, por ejemplo, me gustó mucho, eso de la batalla de las bandas. Sí, muchos dirán, en serio, chavos, que yo lo sé, ya llegaron rumores de, no, pues sí, pero pues que tienes que pagar, que pues miren, para hacer una tocada tan organizada como fue esa, pues sí, nada es gratis. La verdad, a mí me dejó muy buen sabor de boca en el sentido de la organización de las bandas, ver gente que habíamos dejado de ver desde hace un buen, gente nueva que les gustó la banda, ver a la gente pues prácticamente mateando con nuestras rolas, haciendo slam. Fue algo para mí muy satisfactorio, en el sentido de que así debería de ser las tocadas, ¿eh? Así en serio deberían ser las tocadas. Sí, no eran gente que nada más de bandas. Había gente que pagó su boleto, había público, había gente que pues la verdad fue una de las mejores tocadas. No puedo decir cuál ha sido mejor, cuál ha sido peor. Todas tienen su plus, todas tienen su contra también, pero simplemente nos encanta tocar, chavos. O sea, nos encanta tocar, nos encanta dar más del 100% cuando estamos arriba. Y y pues a todos los que nos han ido a ver, neta, desde aquí, muchísimas gracias. Pues anécdota cagada, chistosa, pues en todas pasa algo, y pues no sé, acá el Gonzo que nunca toma en las tocadas, a ver. No, pues yo le cagaba al Zux, tal vez no le cagaba, pero decía, y ese pinche güey que de poco va a entrar a tocar a la pinche banda con nosotros, güey, y nos estamos poniendo las pinches pilas todos y hemos aprendido. Es un proceso de aprendizaje, güey. Poca madre, güey. Salud. Ay, güey, ya me pegué un pinche diente, güey. ¿Sí oíste, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a meter ahorita otra pregunta. Todavía quedan dos discos. ¿Cuál es? No, de hecho, ándale, es muy buena. Ya lo han dicho. ¿A quién le van a abrir o de quién va a ser teloneros el 22 de agosto en Monterrey? Más no les puedo decir. Otra pista más. ¿Las dos fechas? No, solo en Monterrey. Sí, es eso, todavía no. Okay, entonces, ¿a quién le van a abrir el 22 de noviembre en Monterrey? Digo, el 22 de agosto en Monterrey. Contesten y se llevarán otro disco de Greker. ¿Qué ponemos? ¿De Misfits? Sigan los Misfits. ¿Quién escogió los Misfits? Ponte el récord, ¿no? Ya pusieron. Bueno, esta rola de los Misfits es una rola que empezamos tocando Raúl y yo antes de que se reuniera Wrecker. Fue una pinche experiencia muy, muy, muy chingona. Estábamos aquí donde estamos transmitiendo, de hecho, en el mismísimo cuarto donde estamos transmitiendo. Aquí ensayábamos las rolas y de repente me llegó con la noticia de que se reunía Wrecker. Y... sí, y es una pinche rola que pues nos rompe la madre y pues ojalá les guste. Estamos en Ragnar Rock Radio. Felicidades, Miguelito y Eriquita, muchas gracias por estar aquí. Bien, entonces pues no le cambien, siguen en Ragnar Rock Radio, la casa del metal. We'll be right back. Hey, hey, estamos de regreso. Y bueno, la quinta pregunta, ahorita la lanzamos, pero si alguien sabe cómo van los Yankees contra los Medias Blancas, pues por ahí pásenos el dato. Seguimos con Greker y bueno, está lloviendo, así que esperemos que no se nos vaya la luz. Si es el caso, a los ganadores los vamos a contactar por Messenger o email. Ya aquí tenemos la lista de los ganadores, solo que al final la vamos a decir. Pero si se nos da la luz, ya sea la arquitecta o un servidor, los contactamos. ya me los quedo todos yo. Se resetea las preguntas. bueno, pues seguimos con Greker o Greker, que me queda la costumbre de la de Greker, como el Greker. Y bueno, y con la arquitecta, a ver, vamos a pasar el micrófono a la arquitecta. ¿Pero por qué a mí? Porque también es la invitada. Okay. Ya pasamos de las 9 de la noche. Nos vamos a extender un poquitito más porque todavía el locutor no ha llegado. Entonces, pues este asunto de quiero decir, sí me gustaría que la bandita, digo, porque ahorita ya se están anexando y anexando más escuchas, entonces no tanto que nos recuerden las fechas, porque si no ya sería dar la respuesta, pero sí que nos dijeran una vez más cuál es su rollo acá en de ustedes como banda, ¿no? Porque le digo, hay nuevos escuchas que se pegaron y me dicen, ¿quién es Greker o qué hacen o qué onda? Sí, ¿qué pedo con ese güey? Bueno, somos una banda que se formó en una banda que se formó en el 87. Estuvimos activos del 87 al 94. Abrimos para varios conciertos internacionales y nos volvimos a juntar desde el 2008, enero del 2008. Tocamos thrash metal, pero en la parte así que el extremo más alto vendría siendo brutal thrash metal. No es el extremo más comercial, es bastante rápido. Y bueno, esa es realmente la descripción de Wrecker. Bueno, esta es otra rola de nosotros, se llama Endless War. Está en nuestro CD promo. Esa no era, fue choro. Ahorita se las ponemos. Sí, esta rola es la última, es el último corte de nuestro promo CD, que lo grabamos en octubre del año pasado, y se presentó en diciembre se presentó acá en estos lados de Satélite. La presentación, pues bueno, de hecho prácticamente lo estamos presentando en todos los lugares que nos presentamos, valga la rebuznancia. Y pues es una rola que, como dice Raúl, ¿no? Nuestro corte pues es thrash. Nos han llegado a decir que somos thrash dead, que somos ojetes, que somos diferentes cosas. Pero musicalmente hablando, nosotros le ponemos thrash. Ustedes, chavos, ya saben, pero pues sí, esto es prácticamente thrash metal. Y como dijo Raúl, la canción es Endless War, es el último corte de nuestro promo CD. Enjoy. Continúa hablando el señor Gonzo. ¿Qué onda? Saludos, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues sí, es muy tarde grabar un pinche disco. Es a toda madre estar aquí. ¿Y qué chingados tengo que decir yo? Salud. Sigan sus sueños. Bueno, yo también les quería decir que muchas gracias a todos los que están escuchando y que realmente están escuchando esto, y pues apoyen el metal. Realmente lo que necesitamos es eso, es apoyo, y que realmente esto se haga más, la industria del metal en México se haga un poco más grande. Y realmente pues les damos las gracias, y nosotros somos Wrecker, y hasta la próxima. Vayan a los toquines, apoyen a las bandas mexicanas y apoyen el metal. Saludos. Bien, entonces, pues bueno, esto fue Wrecker. Yo soy Mr. Evil, y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer esta banda por Gonzo. Bueno, fue una relación bastante cagada. Digo, nos conocimos por medio del blog, de un blog de descargas. Bueno, me pasó el disco. Me pasó su disco, ya lo escuché. Y la primera vez que tuve la oportunidad de verlos y escucharlos en vivo fue en este concurso del Wacken. Realmente es una banda que se entrega bien cabrón. Digo, en esa ocasión el audio no estaba muy bueno, pero aún así estos güeyes se la rifaron. Y como bien decían hace un rato, tuve la oportunidad de ver a cuatro bandas ese día, y fueron los únicos que se armó el slam, que no eran sus conocidos, sino sí prendieron mucho a la banda, y de ahí como que me enganché más con ellos, ¿no? Sí fue una lástima que no llegaran al Wacken. Sí, que no fueran al Wacken, porque el Gonzo ya me estaba llevando. Ya me andaba ahí pegando con esto, pero bueno, fue una lástima que no. Sí. Sí, los ganadores fueron Split Heaven, también es una banda muy buena. No, ahí no los vi, pero bueno, yo realmente iba por Wrecker, me tocó ver a otras cuatro bandas más. Y bueno, sí quiero aclarar que no estoy aquí porque sea mi cuate, porque mucha gente me cuestionó el por qué mi blog los apoyaba, porque sí, digo, ya traigo un coche, me compré un laptop, pero eso no tuvo nada que ver. No, en realidad, para la gente que me conoce sabe que soy muy mamón y que si algo no me gusta realmente no lo toco, no lo apoyo. Y como dije en un principio, ellos y Rapture fueron los que nuevamente me jalaron para el metal mexicano. Y pues bueno, esto fue Fan From Hell con Wrecker. Agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, a ti. Y gracias a la arquitecta, porque estamos en su laptop. Si escuchan, quiero decir, y el audio está perfecto, es porque estamos en su PC. Y pues bueno, canal. Pues gracias a ustedes, Erika. Miguel. Pero yo los vengo conociendo apenas, los había visto de lejitos nada más en una tocada, y pues muchas gracias por el apoyo, la verdad. Y qué chingón que están haciendo esto. Ya esto de transmitir así cuando empezamos a tocar era impensable, y ahorita ya esto es un gran avance, y ojalá siga esto creciendo cada vez más. Entonces, bueno, ¿y los ganadores o qué onda? Ok, entonces los ganadores se van a publicar mañana en la página de www.ragnarokradio.org. Ahí van a estar los nombres de los ganadores. Si ven que dice Miguel Luna o Erika de arquitecta, no hubo chanchullo. Sí. Así que bueno, ahí van a estar los ganadores para que estén pendientes. Y por acá tenían algo más. Sí. Sí, yo desde aquí le quiero desear mucha suerte a Split Heaven. Split Heaven estarán tocando a las 5:15 hora de Alemania el día sábado. Y chido, cabrones, rómpanse la madre y bien merecido su lugar. Y pongan el nombre en alto en México, porque hay muchas bandas muy, muy cabronas. Gracias a todos los escuchas. Neta que Miguel, Erika, muchas gracias por, como dice Raúl, gracias por lo que están haciendo. No recibimos ninguna remuneración monetaria por esto, y son ganas de hacerlo, ¿no? Es ganas de hacerlo y ganas de estar aquí. Muchas gracias a todos. Salud, muchas gracias, salud. Chido, carnales, apoyen metal y viva el metal, cabrones. Hasta luego. Bueno, no cabe más que recordar que esta entrevista ya está grabada. Se va a pasar después junto con todo el álbum que ya tenemos de las banditas. Ya tenemos a Rapture, ya tenemos a ahorita Greaker, tenemos a los organizadores del Sabbath y otras más que están en puerta. Yo me despido con esta canción de Greaker que se llama Endless. La canción se llama Endless War. Okay. Espero que se las estén pasando de pocas pulgas, gordos. Esto fue Fan From Hell, desde el lado norte. Yo fui la de arquitecta. Yo soy el Ternuritas. Y no se olviden de que este primero de agosto, primer Ragna Metal Fest, alternando Archetype, Etanesis, Septentrion, Rapture y una bandita sorpresa, Vulcano. Vulcano. Pero lo más importante es las camisetas mojadas. Sí, la Chaz, la arquitecta y la exorcista estarán ahí participando. Por ahí prometieron carne, así que no se lo pierdan. Ok. No le cambien. Siguen en Ragnarok Radio, la casa del metal. Muy buenas noches.